Metro Goldwyn Mayer presenta una producción de Arthur Freer. Gigi. Con la actuación de Leslie Caron, Maurice Chevalier, Louis Jourdan y Hermione Gingold y Eva Gabor. Agradecemos profundamente la autorización para utilizar los parques y jardines de París. El Museo Jacques-Marandré de París, Maxime, Auberge Carrère de la Moutière, Palais de Glace y especialmente el permiso para fotografiar interiores. Dirigida por Vincente Minnelli. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Y compagnie. Buenas tardes. Se dan cuenta que esta hermosa ciudad que nos rodea es París. Y este parque, naturalmente, el bosque de Boulogne. Oh, perdónenme. ¿De quién soy? Bien, permítame presentarme. Soy Honoré Lachaille, nacido en París. ¿Fecha? No reciente. Este es 1900, así que diré que no he nacido en este siglo. Circunstancias cómodas. Profesión, amante y coleccionista de hermosas cosas. Y no antigüedades, compréndanlo. Cosas jóvenes. Sí, cosas jóvenes, sin duda alguna. ¿Casado? ¿Para qué? Oh, no, no me interpreten mal. Como en todas partes, muchas personas en París contraen matrimonio. Pero no todas. Hay personas que no se casarán jamás y también personas que todavía no lo hacen. Pero en París las personas que no se casarán son generalmente hombres. Y las que aún no lo hacen son por lo general mujeres. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la prueba A, las casadas. Estas señoras mantuvieron su posición y ganaron. Y las saludo con respeto. Y para estas otras que aquí vemos, las campanas jamás han sonado. ¡Ah, qué pobres e indefensas se ven con esas patéticas ropas que visten! Y ahí tienen el futuro. Algún día, todas y cada una de ellas serán esposas o viejas solteronas, pero son adorables ahora. Each time I see a little girl of five or six or seven, I can't resist a joyous urge to smile and say thank heaven. For little girls, four little girls get bigger every day. Thank heaven for little girls. They grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven, thank heaven, thank heaven for little girls. Esta historia nos habla de una chica. Pero qué pudo ser cualquiera de las que juegan ahí, ¿no? No, pero no lo es. Es sobre una en particular. Esa. Su nombre es Gigi. Gigi, todo por lo que tienes que pasar. Gigi. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven. Thank heaven. Thank heaven for little girls. Gigi, ¿dónde has estado? Jugando en el parque. Ah, tenía que hacerlo, abuela. Mi pie se durmió en la clase de latín y no logré despertarlo. ¿Has olvidado qué día es hoy? Martes. Ajá. Oh, tía Alicia. Me daré prisa. Gigi, no puedes ir a comer con tu tía Alicia con ese aspecto que tienes. Ponte un abrigo y déjame peinarte. Oh, sí, abuela. Oh, odio este abrigo. Hace que mis piernas se vean largas. Sí, tus piernas son largas. ¿Sabes? A veces siento que no hayas tomado clases de baile. Oh, pero quisiera hacerlo, abuela. ¿Por qué no me dejas tomar? Oh, no. No repetiré el mismo error. Deje que tu madre tomara lecciones de canto y mira en lo que ha terminado. Convirtiéndose en esclava de la ópera cómica con papeles ridículos. ¿Ella parece feliz? ¿Feliz? Fui a verla la otra noche y ni siquiera pude hallarla. En el primer acto, estaba atrás de un árbol. Y en el segundo acto, estaba atrás del tenor. Mamá ha despertado, ¿no es temprano? Trabaja esta tarde, si yo fuera rey. Es más de lo que hacen toda la ópera. Y cuando recuerdo a ese encantador y viejo caballero y a sus cuatro molinos de harina. ¿Quién? Nadie. Vas a la escuela en las mañanas y donde tu tía Alicia una vez a la semana. Esas son todas las lecciones que necesitas. Cuando llegue el momento estarás lista. ¿Lista para qué, abuela? No preguntes, apresúrate. Adiós, abuela. Adiós, Gigi. Un automóvil deliciosamente poderoso, monsieur. 60 kilómetros por hora. No hay nada más rápido en los caminos, monsieur. Ni aquí ni en América. Y su tío acaba de llegar, monsieur. Claro que el más pequeño es una máquina de primera clase. De primera clase. Y desde luego que el más grande es un poco más caro. Quisiera demostrarle ambos. Perdóneme que lo moleste, monsieur Gastón, pero su padre quisiera preguntarle algo. Si por casualidad compró el ferrocarril París-Lyon Mediterráneo. El París-Lyon Mediterráneo. Ah, sí, sí, lo hice. Bueno, no, de acuerdo con la apertura de esta mañana en la bolsa, subió 12 puntos. Pensé que pasaría. Monsieur Lachaille, ¿y sobre el auto? Oh, envíelo aquí mañana, y con la factura. Merci, monsieur. ¿Pero cuál? Mi querido amigo, no me interesa. Cualquiera. Perdona que te haya hecho esperar. ¿Pero por qué no subiste? Debí tropezarme con mi hermano y con mi cuñada. Así habría sido. Debo confesártelo, muchacho. Tus padres me aburren a morir. A mí también. Ya los conozco hace más tiempo que tú. Y por lo tanto, hace más tiempo que me aburren después de ti. Gracias. Tu padre en realidad ha sido único. Era un muchacho aburrido a los 5 años apenas. Con solo que dijera hola, no podía yo mantener los ojos abiertos. A Menonville. Estuve esperándote en la embajada el domingo. ¿Qué pasó contigo? Oh, la idea de otro té en la embajada me paralizó. En lugar de eso, lo tomé con una antigua amiga mía, Madame Álvarez. ¿Madame Álvarez? Sí, tú la conoces, o al menos la conociste, ¿no es así? ¿Ella lo dijo? Creo que lo mencionó. Entonces supongo que sí. Es el único sitio en París donde puedo ir a descansar. ¿Al almuerzo de quién me llevas hoy? Henri Trouvert. Oh, no. Tenemos que ir. He de ver a una hermosa criatura ahí. Aún eres joven, Teo. ¿No es cierto? No comparado con ella. Pero lo soy comparado contigo. Tal vez son las mujeres con las que sales. ¿Qué edad tiene Liane? Como unos 30. Eso debe ser juventud. Es lo que cuenta Gastón. Juventud. Acércate a los jóvenes y algo de ellos se te pega. Estoy aburrido. ¿Aburrido? Look at all the captivating, fascinating things there are to do. Name two. Look at all the pleasures, all the myriad of treasures we have got. Like what? Look at Paris in the spring when its solitary thing is more beautiful than ever before. You can hear every tree almost saying, look at me. What color are the trees? Green. What color were they last year? Green. And next year? Green. It's a bore. Don't you marvel at the power of the mighty Eiffel Tower, knowing there it will remain evermore? Climbing up to the sky over 90 stories high. How many stories? 90. How many yesterday? 90. And tomorrow? 90. It's a bore. The River Seine. All it can do is flow. But think of wine. It's red or white. But think of girls. It's either yes or no. And if it's no or if it's yes, it simply couldn't matter less. But think of a race with your horse in seventh place. Then he suddenly begins. And he catches up and wins with a roar. It's a ball. Life is thrilling as can be. Simply not my cup of tea. It's a gay romantic fling. If you like that sort of thing. It's intriguing. It's fatiguing. It's a game. It's the same dull world wherever you go. Whatever place you are at. The earth is round, but everything on it is flat. Don't tell me Venice has no lure. Just a town without a sewer. The Leaning Tower I adore. Indecision is a bore. But think of the thrill of a bullfight in Seville when the bull is uncontrolled and he charges at a bold matador. It's a bore. Think of lunch beneath the trees. Stop the carriage if you please. You mean you don't want to come? The thought of lunch leaves me numb. But I implore. Oh, no, Uncle. It's a ball. Adiós, Noé. Adiós, muchacho. ¿Pase? Mamita. ¡Gastón! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¿Cómo se siente hoy? Bien, Gastón. Y mejor todavía por verlo. Lo noto un poco más delgado, pero se ve muy bien. ¿Usted cree? Oh, sí. Venga, venga y siéntese en su sillón. Gracias. Oh, qué hermoso material. Magnifique. Igual a lo que Honoré solía vestir. Un poco, Un poco más conservador, tal vez. ¿No quiere tomar un dulce? No, gracias, pero me agradaría un poco de infusión de manzanilla. Por supuesto. Y más de una taza, espero. ¿Todavía no hay teléfono aquí, mamita? No, aún no. No hasta que Gigi crezca y tenga secretos y admiradores. Oh, pero hay uno arriba, si es importante. No es importante. ¿Gigi no está en casa? No, hoy es martes, el día que ella come con su tía Alicia. ¿Y cómo está su hermana? No la he visto en mucho tiempo. No me extraña, jamás pone un pie fuera de su departamento o de su pasado. Y hay que ver el pasado que fue, según ella dice. Bueno, de acuerdo con las historias que Honoré cuenta, debe ser cierto lo que ella dice. ¿No teme que pueda influenciar a Gigi? Nada de eso. Ella piensa que Gigi está un poco atrasada en su educación, lo que es cierto, y ha decidido educarla. ¿Educarla? Sí. La semana pasada la enseñó a comer langosta a la perfección. ¿Y eso qué objeto tiene? Ella dice que es extremadamente útil. Maravilloso. Es agradable estar aquí. Es siempre un placer ver a los ricos gozar con las comodidades de los pobres. Sobre todo a usted, querido Gastón. ¿Y cómo está su hermana? ¿Sigue igual de joven? Oh, sí, Alicia es siempre la misma. Vivir en el pasado debe hacerle bien. Aún recuerdo que fue en 1859, cuando tuvo su primer sultán. Luego vino el duque de Milán, un rey de España, un jedive y unos marajás. Oh, es notable lo que hizo, de veras. Charles. Mademoiselle. ¿Qué tenemos para comer hoy? Hortelanos. Oh, Dios. ¿Son difíciles? Oh, desde luego. Despacio, Gigi, despacio. La temporada de carreras ha terminado. Buenos días, tía Alicia. Ahora pasaremos a la mesa. Sí, tía Alicia. Hoy te enseñaré a comer hortelanos. ¿Qué son los hortelanos? Exquisitas avecillas. Muchas personas las comen como caníbales. Tú aprenderás a hacerlo apropiadamente. Malos modales al comer, Gigi, han acabado con más matrimonios que la infidelidad. ¿Estudiaste mucho en la escuela hoy? ¿Qué estudiaste? Historia. La derrota de Napoleón en Waterloo. Oh, ¡qué deprimente! ¿Qué otra cosa? Inglés. ¿Inglés? Supongo que es preciso. Ellos se rehúsan a aprender francés. ¿Quiénes son tus amigos? Los hortelanos se cortan en dos con un rápido golpe del cuchillo. No debes rechinar el cuchillo en el plato. Mastica cada bocado. Los huesos no importan. Sigue comiendo mientras contestas mis preguntas, pero no hables con la boca llena. Si yo lo hago, tú puedes hacerlo. ¿Qué amistades has hecho? Ninguna. Siempre estoy sola. ¿Por qué la abuela me impide siempre aceptar invitaciones? Tiene razón respecto a eso. Solo te invitarían personas comunes. ¿Qué hay de malo en eso? ¿No somos personas comunes? No. ¿Cuál es la diferencia? No son personas inteligentes y descuidan sus cuerpos. Además, son casadas. Pero no creo que tú comprendas esto. Sí, tía, entiendo. Nosotras no nos casamos. El matrimonio no es prohibido para nosotras. Pero en lugar de que nos casemos enseguida, y esto a veces pasa, nos casamos al fin. Y basta. Termina de comer y seguirás con tus lecciones. Vamos, vamos, continúa. Sin conocimiento de joyas, mi querida Gigi, una mujer está perdida. ¿Recuerdas a Madame Dumas que estuvo aquí el otro día? Sí. ¿Notaste el collar de perlas negras que lucía en su cuello? Oh, sí. Muy hermoso. Es falso. ¿Falso? Falso. Le fue dado por el hombre que ama, cuyo amor es obvio que empieza a enfriarse, y la pobre todavía no lo sabe. No dudo que sea solamente cuestión de tiempo. Ahora, espero que no lo habrás olvidado. ¿Qué es esto? Un diamante marqués. Un diamante tallado al modo marqués. ¿Y esto? Eso es un... ¡topacio! ¿Un topacio? ¿Entre mis joyas? ¡Estás loca! Es un diamante amarillo de primera calidad. Te falta mucho para ver uno igual. ¿Y esto? Una esmeralda. Es maravillosa. ¿Ves esa llama azul que juguetea en el fondo de los destellos verdes? Solo las más hermosas esmeraldas contienen ese milagro de azul elusivo. ¿Quién te la dio, tía? Un rey. ¿Un gran rey? No, un pequeño rey. Los grandes reyes no regalan piedras grandes. ¿Por qué no? En mi opinión, se debe a que creen que no tienen por qué hacerlo. Bueno, ¿quién da las joyas valiosas? ¿Quién? Los orgullosos y los tímidos, o los nuevos ricos porque creen que es un signo de cultura. Pero no importa de quién las recibas, mientras nunca lleves nada que sea de segunda categoría. Espera por las joyas de primera clase, Gigi. Mantente fiel a tus ideales. Ven aquí a la luz, Gigi. Abre la boca. Con dientes como esos, yo habría devorado todo París y la mayor parte de Europa. Pero no me quejo, mordí una buena parte. Dile a tu abuela que te compre una loción astringente. No usas polvo facial, ¿verdad? La abuela no me lo permite. Espero que no. Tienes una imposible nariz, una indescriptible boca, los pómulos muy salidos. Pero algo se puede hacer con el resto de tu persona. Tus dientes, tus ojos, tus pestañas, tu pelo. Se puede y lo haremos. Recuérdame que te enseñé a escoger los cigarros. Oh, tía, pero yo no fumo cigarros. Por supuesto que no fumas cigarros. Pero un hombre lo hace. Siempre que te enseño alguna cosa, tengo una razón. El amor, mi querida Gigi, es cosa de belleza, igual que un trabajo de arte. E igual que un trabajo de arte, es creado por artistas. Entre más grande el artista, más grande el arte. ¿Y qué es lo que hace a un artista? Cigarros y joyas. Gigi, tú vienes de otro planeta. Continúa tu trabajo. A necklace is love, a ring is love, a rock from some obnoxious little king is love, a sapphire with a star is love, an ugly black cigar is love, everything you are is love. You would think it would embarrass all the people here in Paris to be thinking every minute of love. I don't understand the Parisians making love every time they get the chance. I don't understand the Parisians wasting every lovely night on romance. Anytime and under every tree in town, They're in session 2x2. What a crime with all there is to see in town. They can't find something else to do. I don't understand how Parisians never tire of walking hand in hand. But they seem to love it and speak highly of it. I don't understand. The Parisians. No entiendo a los parisinos. When it's warm, they take a carriage ride at night. Close their eyes and hug and kiss. When it's cold, they simply move inside at night. There must be more to life than this. I don't understand the Parisians thinking love so miraculous and grand. But they rave about it and won't live without it. I don't understand the Parisians. Alto. Gigi? Vaya, ¿qué estás haciendo aquí? Gastón, ¿haces el amor todo el tiempo? ¿Cómo dices? Que sí, haces el amor todo el tiempo. Naturalmente que no. Los únicos que hacen el amor todo el tiempo son embusteros. Ese fue el tema de tu lección de hoy, ¿eh? ¿Cómo sabías que tenía una lección? Ahora vengo de tu casa. Ah, lástima que no hubiera estado para jugar a las cartas y derrotarte otra vez. Haces trampas. Sé hacerlas, pero contigo no tiene objeto. Cuidado con lo que dices, mi niña. No soy tu niña. Y te doy las gracias por eso. Si alguna vez tuviera una niña, le enseñaría a que fuera más respetuosa que tú. Ven conmigo. ¿A dónde? Al Palacio de Hielo. No, tomarás algo. Nunca lo hago. Un refresco. ¿Patinarás? No, voy a ver a Madame d'Exelmont. ¿Lian? ¿Tu amante o no? Gracias, he tenido suficiente de eso por hoy. Bueno, no voy a enamorar en el hielo. Ven conmigo antes de que te dé una zurra. Oh, no te atreverías. Oh, eso es lo que tú crees. Oh. Siéntate. Gigi, siéntate. ¿No habías estado en una pista de patinar? Jamás. La abuela dice que salir lo distrae a uno de cosas más importantes. Un bourbon para la señorita. ¿Qué es eso? Silencio. Champagne para mí, helado. Sí, monsieur. ¿Y si es la escandalosa Madame d'Exelmont? Sí, ella es. Dime, Gigi, esa manera en que te expresas, ¿tu abuela te ha oído hablar así? No, jamás me presta atención. Y a propósito, Gastón, ella no debe saber que estuve aquí contigo. No debes decirte. ¿Y por qué no? ¿Qué hay de malo en estar conmigo? ¿Se puede saber? Oh, no eres tú, es el sitio. Ya te lo dije, esto no es importante. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Oh, de memoria no me las sé. No leer novelas son deprimentes. No usar polvo facial arruina el cutis. No usar corset estropea la figura. ¿Qué piensas de Liana? Es bonita. Sí, lo es. Pero... ¿Pero qué? Común. ¿Común? Dime, ¿a qué te refieres? ¿Su aspecto o su comportamiento? Yo diría que las dos cosas. Bien, Gastón, debo irme. Ve a visitarnos y gracias por el brebaje. Fue un placer. Hola, cariño. Patinas divinamente. Gracias, mi amor. Yo ya le diré cuándo tomaré mi siguiente lección. Sí, madame. Bien, nos reuniremos con Honoré, Martín. Cariño. Oh. ¿En Maxine? Gracias, monsieur. Es antipático. Sin embargo, tomas lecciones con él frecuentemente. Oh, es un excelente instructor y he progresado mucho, pero es vanidoso y se siente superior de una manera inferior. No lo tolero. ¿Nos vamos? Gastón y Liane se reunirán conmigo aquí en Maxime esta noche. Ofrezco una pequeña fiesta en honor de una divina criatura con la que tropecé esta tarde. Es, perdónenme, la hermana de otra divina criatura por la que ofrecí otra fiesta anoche. Oh, ¡qué maravilloso sitio es Maxime! No solo es alegre y hermoso, sino que además es único. En Maxime no se mete nadie en lo que no le importa. Y a ninguna persona le interesa en absoluto saber quién está con quién. She's so gay tonight. She's like spring tonight. She's a rollicking, frolicking thing tonight. So disarming, soft and charming, she is not thinking of me. No, she's not thinking of me. In her eyes tonight, there's a glow tonight. They're so bright they could light Fontainebleau tonight. She's so gracious, so vivacious, she is not thinking of me. Bless her little heart, crooked to the core, acting out a part. What a rollicking, frolicking ball. She's such fun tonight. She's a treat tonight. You could spread her on bread. She's so sweet tonight. So devoted, sugar-coated, that it's heartwarming to see. Oh, she's simmering with love. Oh, she's shimmering with love. Oh, she's not thinking of me. Con tu permiso, sobrino. Thinking of me. Someone has set her on fire. Is it Jacques? Is it Paul or Leon? Who's turning her furnace up higher. Oh, she's hot, but it's not for Gaston. Oh, she's gay tonight. Oh, so gay tonight. A gigantic romantic cliché tonight. How she blushes, how she gushes, how she fills me with ennui. She's so ooh-la-la-la, so untrue-la-la-la-la. Oh, she's not thinking of me. Sabía que algo le pasaba. Tenía que haber una razón para lo de anoche. ¿Pero qué cosa iba a hacer? ¿Seguirla? ¿Espiarla? ¿Olfatearla como un lebrel? Por supuesto que no. Dios sabe que no soy celoso, gracias por eso. ¿Por qué había de seguirla? No hay razón alguna. ¿Y qué hiciste? Contraté un detective. Y el resultado es algo que da náuseas. La agencia Riverton me ha telefoneado diciendo que ella y su estirado acróbata llegaron hace media hora a una pequeña posada en Honfleur. Vaya. Sin patines. Muy desagradable. Oh, vamos, muchacho, ¿no eres el primero? Esta clase de cosas les han pasado a hombres muy importantes. Alfred de Musset, Victor Hugo, Napoleón, y hasta a mí. ¿No es cierto, Manuel? Así es, señor. Muchas, muchas, muchas veces. No han sido muchas. Pero con un instructor de patinaje. ¡Un instructor! Ah, siempre es un instructor de patinaje o algún otro espécimen. ¿No es verdad, Manuel? Absolutamente, señor. ¿Recuerda usted a la querida Madame Dumel y a Marmaluk, el terrible turco? Ahí lo tienes, un luchador del Folie Bergère. Y no olvida a Madame Laura y al maestro de natación. Deprisa, Manuel. Y a Madame Albert con aquel jinete, Mademoiselle Monique y el levantador de pesas, Madame Rocher y el plomero. Es suficiente, lo has demostrado bien. Ponte esto en la boca. Nadie puede ser un Don Juan ante su valet, ¿no es verdad? Lo único que se puede hacer es evitar que hable de esto con otros. Oh, vamos, Gastón. Ánimo. ¿Ánimo? No puedo estar de mejor humor. Très bien. Me alegro que este asunto haya terminado. Esa mujer es común, sencilla e indudablemente común. Desde sus pintadas uñas hasta el último de sus cabellos. Me alegra deshacerme de ella. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos? Tenemos que ir a Honfleur, desde luego. ¿Y para qué? Espero ya no verla nunca. Lo sé, desde luego, pero no dejarás que una mujer diga la última palabra, ¿no es así? ¿Qué pasó con tu sentido del honor, con tu deber de francesa? Bah, tonterías. Escucha a su tío, Monsieur Gaston. Él es un viejo soldado. ¿Cómo lo harás? Le escribiré una nota. No hay manera de escribirla sin demostrar que tu orgullo está lastimado, Gaston. Victor Hugo no la habría escrito. Entonces le telefonearé. ¿Y qué le dirás? Liane, ya sé que me engañas con un instructor de patinaje. Espero no verte ya nunca. Te oirías como un escolar celoso. No, es imposible. Es cierto. Es cierto, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Irás a Honfleur y lo echarás igual que un hombre. No, eso es aburrido. ¿Aburrido? Nada de eso. Es orgullo. Just imagine your chagrin when she sees you wandering and you find her with that slippery signor. What a moment supreme when she totters with a scream. What will she do? Scream? What did yours do? Scream? What do they all do? Scream! It's a ball. But think of the bliss, of the pleasure you would miss when she topples in a heap and you leave her there to weep on the floor. It's a ball. You must catch her if you can. For the dignity of man. Take advantage of the chance. You owe it, sir, to France. This is war. All right. But it's a ball. Dele vuelta y póngalo ahí. Gastón. Ahí está. tiene aspecto de rata. Es verdad. Pero es típico. Esos hombres son todos iguales. Oh, se ve vieja a la luz del día. Y bastante. No lo envidio. Yo tampoco. Jamás me besó así. ¿Cómo está besándola? Apasionadamente. Claro, ¿qué esperabas? Tú eres legítimo y eres fruta prohibida. Ahora, ¿cuándo hacemos nuestro movimiento? Espera, espera. Vamos. Hola, Monsieur Lachaire. Qué sorpresa. Me siento honrado. No hay por qué, levántese. Esperen, esperen. Cometen una equivocación. Fue solo una coincidencia que encontrara a Madame aquí. Sí, y también supongo que fue una coincidencia que sus labios se encontraran en un largo, ardiente y apasionado. No te metas en esto. Y no quiero discusiones. Por 1000 francos, esto jamás habrá pasado. Se marchará del Palacio de Cristal y desaparecerá para siempre. Ah, pero... Sin peros. Vendrá con nosotros ahora mismo. Lo llevaremos a la estación del ferrocarril. ¿Ha dicho 1000 francos? Ya no hay nada más que decir. Adiós, madame. Desde el fondo de mi corazón, adiós. Gastón, mi amor. Tragedia en Au Fleur. El príncipe del azúcar termina con Lian Dexelman. ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa? Lian Dexelman, naciendo de las suyas, se suicidó. ¡No! Perdona, querida, ¿qué dices? No sabía que la había dejado. ¡Vaya! ¿Quién lo creyera? Desde luego. Llamen cuando sepas algo. Sea lo que sea. ¡Qué maravilloso! ¡París! Aún existe. ¿Por qué no me dijiste que Gastón y Lian habían terminado? No lo sabía. Debió pasar el fin de semana. ¿Cuándo fue el suicidio? Anoche. ¿Y cómo lo hizo? Igual que de costumbre. Insuficiente veneno. ¿Cuántas veces son con estas? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Honoré. Gastón, muchacho. Te felicito. ¡Tu primer suicidio! ¡Oh! Es un gran progreso. Y a tu edad, como todos en París, estábamos hablando de ti. Gracias, Honoré. He venido para... ¿Puedo felicitarlo, señor? Gracias, gracias, Manuel. Ha sido una gran victoria. Para... ¿Dónde está el champagne? Está listo, señor. He venido para escapar del teléfono. Ya me lo imagino. Ana, ¿alguna noticia del cadáver? Se ha recuperado, de acuerdo con los periódicos de esta mañana. ¿Y tú cómo te sientes? Es un poco raro, pero no estoy seguro. ¿Procura decirlo? Diría que... irritable. ¿Irritable? Sí. Casi deprimido. No sé por qué. Debe haber una razón. Supongo que eso debía esperarse. Me han dicho que Verdi sintió lo mismo después de la primera representación de Aida. Una copa para ti, Manuel. Ya la tengo, señor. Ah, sí. Por ti, Gastón. Porque este sea el primero de muchos. Gracias. ¿Qué hay respecto a esta noche? ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? Pues no lo sé. Creo que tengo que considerar mi siguiente paso cuidadosamente. Se me estaba ocurriendo la idea de ir a la casa de campo una temporada. ¿Has pensado en dejar París? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa es una cosa que no debes hacer. ¿Quieres que los demás piensen que estás abatido? ¿Desesperado? Si te marchas, eso pasará. ¡Oh, no! Sería arrebatar la derrota de las fauces de la victoria. No, no, no, no. En las próximas semanas debe salir todas las noches. Marcy, Moulin Rouge, Pré-Catalan. El Pré-Catalan está cerrado. ¡Ábrelo! Debes divertirte, demostrarles que nada puede importarte. Una chica diferente cada noche, ¿eh? Que se pregunten qué será la siguiente asombro, ¿no? Sé alegre, extravagante, sé fonce. La vie parisienne. Gaston Lachaille abre el pré-catalán para una gigantesca fiesta. La reina de Gaston Lachaille en el combate de flores. Frases de Gaston Lachaille. Lachaille alquila la compañía de la ópera de París para que actúe en su casa. ¡Abuela! ¡Abuela! Imagínate, Gastón compró la ópera anoche y llevó a toda la compañía a su casa para una función especial. Yo iré. Gastón, ¿cómo estás? Te ves elegante. Sí, sí. ¿Está tu abuela en casa? Sí, sí está. ¿Esto es oro? El puño sí. Debe ser muy rico para tener un puño de oro en tu bastón. Gastón, qué agradable sorpresa. No quiero molestarla, mamita. Estoy preparando la cena. Huele delicioso. Oh, es solamente algo sencillo. Fue imposible encontrar un solo ganso esta semana. Bueno, haré que le envíen un par de la finca. Gigi. Te traje unos caramelos. Oh, gracias, Gastón. Gastón, la está echando a perder. No, el champán es para usted, mamita. Oh, Gastón. También a mí me está echando a perder. Cuidado, se arruinará las manos. No importa, me las arreglan diariamente. Qué molestia. Gastón, así no se hace. ¿No? Así. ¿Está bien? ¿A dónde vas con esa corbata tan elegante? Oh, no quiero hablar de eso. Ofrezco una pequeña cena de despedida para 200 personas en la Tour Eiffel. ¿Vas de viaje, Gastón? Sí, el fin de semana. Trouville. Necesito aire de mar antes de seguir con mis fiestas. ¿Está Trouville cerca del océano? Sí, desde luego, tonta. ¿Dónde esperabas encontrar aire de mar? ¿En las montañas? No te burles de mí. Jamás he visto el océano. ¿Qué servirán en la cena de esta noche? Filete sol con mejillones, para variar. Y filete de cordero con trufas. Siempre lo mismo. No se puede comparar con lo que tu abuela guisa. ¿Por qué no se queda a cenar con nosotras? Ojalá pudiera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, me quedaré. ¿Y las personas que están esperándote? Ah, el auto está abajo. Enviaré al chofer con mis disculpas. Mi tío será el anfitrión. ¿Honoré? Sí. Gastón, me muero por dar un paseo en tu hermoso automóvil. Gigi. Déjame llevar el mensaje. Si quieres. Ten, dile al chofer que lleve esto a la casa de mi tío. Gracias, mi tío. No, ahora me voy a reír de la cara que ponga la portera. Ah, y después de cenar tendremos una seria partida de cartas. Y te ganaré como siempre. Harás trampa como siempre. Gastón, creo que Gigi se aprovecha de usted. Ah, déjela que lo haga, mamita. Me divierte. ¿Cómo ha estado Honoré en estos días? Oh, como siempre. Una vida dedicada a perseguir a las mujeres. Lo extrañamos, Gastón. No lo hemos visto desde el suicidio. Sí, he tenido unos días muy ocupados. Sí, eso he leído. Usted siempre acostumbra a hacer las cosas de gran manera. Sus fiestas ocupan todos los periódicos. Muchas veces la curación es más dolorosa que el mal, pero debo hacerlo. Se espera de mí. Oh, pobre Gastón. Esta es una difícil posición, ¿no es así? Ah, sí, mamita, sí. Muy difícil. El caso es que todo París me vigila. ¿De qué está hablando, Gastón? Todo el mundo lo vigila. Sí. Es una responsabilidad. Uh-huh. Toda una responsabilidad. Descarto dos. 10 libras de azúcar. No es una apuesta muy alta. El azúcar no es buena. Prefiero apostar caramelo. Es igual, solo que el azúcar es más sana. Ja, lo dices porque tú la fabricas. Gigi, ya te oí. ¿Dónde están tus modales? Está bien, mamita, está bien. Si pierdo, ¿qué es lo que de veras quieres? ¿Unas medias de seda? Oh, no, la seda me produce comezón. Descarto una. Lo que de veras quiero es un elegante corsé que tenga rosas rococó en los tirantes. O un nuevo rollo para la pianola. O... ¿O qué? ¿Una visita al océano? ¡Gigi! Está bien. Si pierdo, te llevaré a ti y a mamita. ¡Ah! También he oído eso. Oh, gracias. No se preocupe, Gastón. Pierda o gane, Gigi no le impondrá su presencia al pobre Gastón durante el fin de semana. ¿Puedo tomar una copa de champán, abuela? Has perdido la cabeza. Desde luego que no. Descarto tres. Descarto una. Las cartas son solo cuestión de lógica. Sé lo que tengo y sé también lo que has robado. De acuerdo con los porcentajes, es indudable que tienes un as. Has descartado un 10, un 5, una reina y un 3. Debes tener dos ases. Dos ases y algo más pequeño. Esto es muy interesante. Y por lo tanto, yo gano. Y por lo tanto, pierdes. Dime, ¿dónde conseguiste ese cuarto rey? ¡Gané, gané, gané! Eres una muchacha tramposa. Te he vencido. ¿Iremos a Treville? Sí, sí, ir a Treville. ¡Abuela, iremos a Treville! Oh, no, Gastón, ni pensar en eso. Nada de eso, me gusta. Créalo o no, mamita, paso mejores momentos con esta muchacha suya que con nadie en París. Nos divertiremos mucho. Tomorrow will we get? Can I watch you play roulette? May I stay up late for supper? Is it awfully, awfully, awfully? You drive us wild. Stop! Silly child. Is everybody celebrated, full of sin and dissipated? Is it hot enough to blister? Will I be your little sister? Gigi, you are absurd. Now, not another word. Gigi. Let her gush and jabber. Let her be enthused. I cannot remember when I have been more amused. Stop it! Nicely invented champagne. It's plain as it can be. They thought of you and me the night they invented champagne. They absolutely knew that all we'd want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in town that since the world began, no woman or man has ever they invented champagne. It's plain as it can be, they thought of you and me. Like they invented champagne. They absolutely knew that all we want to do is light the sky on champagne and shout to everyone in sight. That since the world began, no woman or a man has ever been as happy as we are. Gastón, no sabía que estuviera aquí. ¿Quién es la chica que está con él? ¡No hagas eso! Ah, vaya. Y yo que tengo aquí asuntos muy importantes. Tiene que estar suelta. Aguarda a que yo te diga, ¿eh? Ahora. Eso es, así debe hacerse. De semana. ¿Puedo? Desde luego. ¿Cómo hice eso? Es que vine preparado para el combate y una vieja herida me impidió atacar. No creo que ella fuera tu tipo, Nori. ¿Me vigilabas? La fuerza del hábito. Cuando pasa una hermosa mujer, siempre tengo que vigilarte. Qué buen viento te trajo a Trouville, ¿eh? Vine con Gastón y Gigi. ¿Gigi? Gigi es mi nieta. No, tu nieta. Oh, sí. El tiempo no se detiene para todos, Honoré. No te asustes, no te asustes. Gastón es un encanto de hombre. Ha sido una gentileza traer a Gigi a Trouville. No había gozado tanto en su vida. Oh, igual que Gastón. No lo había visto tan feliz en años. Nosotros también nos divertimos. ¿No es verdad? Los últimos días que estuvimos juntos fueron junto al mar, ¿no es así? Supongo que aún lo recordarás. ¿Lo fueron? Por supuesto. En la Riviera, en la Villa Rosa. Solamente recuerdo la Villa Azul. ¿Cuál fue esa? La que pertenecía a la soprano. Ah, te enteraste. Por supuesto. Pero yo creí que me habías dejado a causa de ese conde austriaco. Eso creíste. Pero no fue así. Te diré la verdad sobre esa villa, mamita. Estaba tan enamorado de ti que deseaba casarme contigo. Uh-huh. Uh-huh, es cierto. Empecé a pensar en el matrimonio. Uh-huh. Imagínate, casarme yo. No, estaba tan desesperado. Era preciso hacer algo y lo que hice fue la soprano. Gracias, Honoré. Es la más hermosa e ingeniosa excusa para justificar la infidelidad que haya oído en mi vida. Pero jamás me olvidé de ti. Ni de la última velada en que estuve contigo. Todavía puedo ver todo igual que si hubiera pasado ayer. We met at 9. We met at 8. I was on time. No, you were late. Ah, yes? I remember it well. We dined with friends. We dined alone. A tenor sang. A baritone. Ah, yes. I remember it well. That dazzling April moon. There was none that night. And the month was June. That's right. That's right. It warms my heart to know that you remember still the way you do. Ah, yes. I remember it well. How often I've thought of that Friday Monday night when we had our last rendezvous. And somehow I foolishly wondered if you might, by some chance, be thinking of it, too. That carriage ride. You walked me home. You lost a glove. I lost a comb. Yes, I remember it well. That brilliant sky. We had some rain. Those Russian songs. From sunny Spain. Yes, I remember it well. You wore a gown of gold. I was all in blue. Am I getting old? Oh, no, not you. How strong you were, how young and gay, a prince of love in every way. I remember it well. ¿Dónde está? En el salón, madame. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan importante que no pudiste decirlo por teléfono? Tenemos que hablar de asuntos muy serios, así que trata de calmarte. Dudo que pueda hacerlo. ¿Asuntos serios sobre qué? Sobre Gigi. Oh. Estuvieron en Trouville el fin de semana con Gastón Lachard. Sí. Esa fue una equivocación. ¿Una equivocación? ¿De qué estás hablando, Alicia? Mi querida hermana, jamás se te ha ocurrido que Gigi... ¿Ah? ¿Gigi? Sí, Gigi. Oh, ¿eso? Es imposible. No lo es, y desde el principio se arruina todo por falta de tacto. ¿Y cuándo, pregunto, demostré falta de tacto? Fue un inocente fin de semana. Tan inocente que Gastón regresó el lunes en la mañana. Canceló todos sus compromisos y se fue esa misma tarde rumbo a Monte Carlo. ¿Lo hizo? Lo hizo. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que describen como una larga estadía. ¿Por qué? No importa el por qué. Tal vez sea una bendición que lo hiciera. Eso nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Para las lecciones de Gigi, por supuesto. Ocúpate de que todos los días venga. ¿Gigi? ¿Acaso de veras crees que...? Es una oportunidad que no debemos perder. A partir de hoy todo será... trabajo, trabajo, trabajo. Y lecciones. Lecciones, lecciones. Ahora levanta la cafetera con una mano y el plato y la taza con la otra. Siempre todo. Jamás la cafetera sola. ¿Así, tía? Debe sostener la cafetera con firmeza, pero no debe notarse. El plato debe parecer parte de tus dedos al grado de que se piense que solo la cirugía podría separarlos. Ahora sirve. Y asegúrate de levantar la cafetera antes de retirar la taza. No debe gotear. Ahora dame. Yo lo tomo solo, pero pregunta siempre si desean crema y azúcar. Ahora sírvete. Y recuerda, con firmeza. No, no, no, no, no. La cafetera primero. Inténtalo otra vez. Y no olvides, irás hacia la puerta con propiedad, regresarás, caminarás con propiedad y te sentarás con propiedad. ¡Adelante! No, no como una marioneta. Mantén los hombros a nivel. Ahora vuélvete, camina y siéntate. Y no te desplomes en la silla. Tienes que insinuarte. Así está mejor. Ahora levántate y salte del mismo modo. Y no saltes. Asciende. Ahora sostén la copa así. Charles, ¿más vino para Mademoiselle? Obsérvame. Inténtalo. No, no lo tomes de ese modo. Tienes que hacerlo a pequeños sorbos. Llene su copa, Charles. Tienes que disfrutar plenamente de su aroma. El primer sorbo, reténlo en tu boca contra el paladar y respira por la nariz. De ese modo apreciarás mejor el sabor. ¿Sentiste el aroma? No. Repítelo. Un mal año será acre. Uno bueno como es este dejará su aroma. Oh, maravilloso. Ya es suficiente, Charles. Una alegría saludarlo. Mamita, tengo un obsequio para... ¿Qué pasa con ella? Muchas cosas. ¿Eh? Oh, se ve muy elegante. Tuvo un buen viaje. ¿Cómo está Monte Carlo este año? Bueno, el mar azul, las palmeras verdes y el sol amarillo. Una hermosa tarjeta postal. Así debe ser. En realidad es aburrido. Hay que ser tan rico como usted, Gastón, para aburrirse en Monte Carlo. Le compré a Gigi unos caramelos. Oh, de veras, Gastón, la mima demasiado. ¿Quiere una infusión de manzanilla? Por supuesto, mamita. Mira, Gastón, 4 yardas de tela en la falda. Bien, ¿no luzco elegante? Luces igual que un mono de organillero. ¿Qué luzco igual que un mono? ¿Qué pasó con tu vestido escocés? ¿Y ese ridículo cuello? ¿Qué hay de malo en el cuello? Luces igual que una jirafa con tortícolis. Entre todo lo que se dice sobre ti, Gastón, jamás he oído decir que tengas buen gusto sobre la ropa. Gigi, te has vuelto loca. No debes hablarle así a Gastón. Discúlpate, discúlpate enseguida. Te aseguro que no lo haré. Es un hermoso vestido. Gastón, espere. Le suplico que espere. Ella se disculpará. Si esa es la educación que recibe de usted y de su hermana, madame, mis felicitaciones a ambas. Oh, Gigi, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué empezó él esto? Sabía que le respondería. Eres una ingrata. ¿Cómo puedes ser tan ruda con Gastón cuando él es tan bueno con nosotras? Justo cuando estamos tratando tan arduamente de convertirte en una dama. Piensa que solo lo hacemos por tu bien. Abuela, debes admitir que no existe razón alguna para fingir ante un viejo amigo como lo es Gastón. Es tonto. Una absoluta tontería. He decidido que tu nuevo vestido no es tan malo como dije. Quizá no lo vi bien, y tal vez fui un poco cruel. Y para probarlo, te llevaré a dar un paseo y tomaremos el té ante las fuentes de Versalles. ¿Te agrada eso? Naturalmente. ¡Abuela! Gastón quiere llevarme a tomar té a las fuentes. Oh, ha vuelto, Gastón. Qué tolerante es usted. En realidad no me había ido. Abuela, tomaremos el té ante las fuentes. No, no irás. Perdone, Gastón. No comprendo. Oh, abuela, por favor. Gigi, ve a tu habitación un momento. Tengo que hablar con Gastón sobre algunas cosas. No, abuela. Gigi, haz lo que te digo. Mamita, ¿qué significa esto? Algo ha cambiado aquí últimamente. Lo puedo sentir. Siéntese, Gastón. Por favor. Gastón, conoce mi aprecio por usted, mi aprecio y mi gratitud. Pero no debo olvidar mi obligación. La madre de Gigi, como sabe, no tiene tiempo ni cabeza para ocuparse de ella. Y Gigi no es una chica más, es algo especial. Comprendo. Usted le da con frecuencia dulces y regalos y ella lo adora. Y ahora, ¿desea usted llevarla en su automóvil a Versalles a tomar té? Si fuera solo usted, le habría dicho yo, lleve a Gigi a cualquier parte, no tengo por qué desconfiar. Pero hay otros, Gastón. Usted es muy conocido. Para una mujer que salga con usted sola, sobre todo ahora, significaría ante los ojos de París... ¿Está usted tratando de hacerme ver que si Gigi sale conmigo se vería comprometida? Yo diría que sería una mujer señalada por todos. Una mujer joven que sale con usted deja de ser una mujer joven común. Ni siquiera puede continuar siendo una joven respetable. Mamita, eso es absurdo. Por lo que a usted toca, solamente sería una noticia más. Pero ahora no tendría corazón para reírme cuando lo leyera en los periódicos. Mamita, todo esto es solo una ridiculez. No quiero contradecirla y no quiero discutirlo tampoco. Si piensa que está protegiendo a Gigi de algún cruel destino, es asunto suyo. Entiendo la responsabilidad hacia Gigi mejor que usted, Gastón. Haré todo lo que sea necesario para confiarla solamente al hombre que pueda decir: yo cuidaré de ella y responderé por su futuro. Ahora, ¿no quiere una infusión de manzanilla, Gastón? No, no, gracias. Tengo un compromiso y voy a llegar un poco retrasado. Pero permítame que le pregunte, madame, ¿para quién la está reservando? ¿Tal vez para un mal pagado empleado que se casará con ella y le dará 4 hijos en 3 años? Gastón, está molesto. Procure controlarse. ¿Quiere verla salir de blanco para casarse en alguna pequeña iglesia con un plomero que no le dará nada más que un hombre sin valor y un mundo de buenas intenciones? Muy bien, madame, muy bien. Si esa es su ambición, impóngale la miseria en nombre de la respetabilidad. La compadezco. ¡Los compadezco a todos! ¡Qué estoy molesto! ¡Qué enorme estupidez! ¿Parezco estar molesto? Sí, monsieur. Pues no lo estoy. She's a babe. Just a babe. Still cavorting in a crib. Eating breakfast with a bib. With her baby teeth and all her baby curls. She's a tot. Just a tot. Good for bouncing on your knee. I am positive that she doesn't even know that boys aren't girls. She's a snip. Just a snip. Making dreadful baby noise, having fun with all her toys. Just a chickadee who needs a mother hen. She's a cub, a papoose. You could never turn her loose. She's too infantile to take her from a pen. Of course, that weekend in Trouville, in spite of all her youthful zeal, she was exceedingly polite, and on the whole, a sheer delight. And if it wasn't joy galore, at least not once was she a bore, that I recall. No, not at all. Ah, she's a child, a silly child. Adolescent to her toes, and good heaven, how it shows. Sticky thumbs are all the fingers she has got. She's a child, a clumsy child. She's as swollen as a grape, and she doesn't have a shape. Where a figure ought to be, it is not. Just a child, a growing child. But so backward for her years, if a boy her age appears, I am certain he will never call again. She's a scamp and a brat, doesn't know where she is at, unequipped and undesirable to men. Of course, I must, in truth, confess that in that brand new little dress, she looked surprisingly mature and had a definite allure. It was a shock, in fact, to me, a most amazing shock to see the way it clung on one so young. She's a girl. A little girl. Getting older, it is true, which is what they always do till that unexpected hour when they blossom like a flower. Oh, no. Oh, no. But there's sweeter music when she speaks, isn't there? A different bloom about her cheeks, isn't there? Could I be wrong? Could it be so? Oh, where did Gigi go? fool without a mind? Or have I merely been too blind to realize? Oh, Shishi, why, you've been growing up before my eyes. Shishi! You're not at all that funny, awkward little girl I knew. Oh, no. Overnight, there's been a breathless change in you. Oh, Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are? Gigi. Was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are. Ah, mamita, ¿estás sola? Sí. Bien, tengo un importante negocio que discutir con usted. Ahora, hagamos un resumen para empezar. Dijo que la mimaría como ninguna... Dijo que la mimaría como ninguna mujer ha sido mimada jamás. Está bien, pero es un poco vago. Quiero todo bien explicado. ¿Dijo exactamente dónde va a vivir? Sí, en una cómoda casa de la Avenue Dubois. ¿Estás segura? Por supuesto. Muy bien. ¿Sirvientes? Sí, hablo de sirvientes. ¿No habló de un automóvil? Creo que sí, pero no estoy muy segura. Debe tener un automóvil y un chofer. Opino que no pretendió ser evasivo o poco generoso. Sugirió que tú y yo y nuestro abogado nos reuniéramos con su abogado mañana con objeto de ultimar los detalles. Dile que él debe enviar a su abogado donde nuestro abogado y que nosotros fijaremos los detalles. Oh, no debe ser suspicaz, Alicia. ¿Gigi aún no lo sabe? Aún no. Él me acaba de dejar en la puerta, pero él quiere cenar con ella esta noche. Oh, cuando hables con Gigi, debes enfatizar las dificultades de la situación más que las ventajas. El papel que debe desempeñar es una irreflexiva e inocente chica. Adviértele que no debe pedirle la luna. No solo no se la dará, sino que... No te preocupes por ella. Crees que es igual a ti. Pero lo que pasa es que no la conoces. No existe maldad alguna en ella. Gracias por tu Hablo opinión. Hablo de que eres ambiciosa, no de un modo material. No lo entiendo. Ahora, él le enviará un obsequio esta noche. Dime qué cosa es. Sí, sí te avisaré. Hola, Gastón. Hola, Gigi. Té. Ah, gracias. Toma asiento. ¿Sabes por qué he venido? Sí, lo sé. ¿Lo deseas? ¿O no? No lo deseo. No comprendo qué es lo que pretendes. Le dijiste a la abuela que... Ya sé lo que le dije a tu abuela. No tenemos que repetirlo. Dime simplemente lo que no deseas. ¿Y qué es lo que deseas? ¿Hablas en serio? Desde luego. Bueno, le dijiste a mi abuela que querías cuidar de mí. Cuidar de ti cariñosamente. Cariñosamente, sí, yo estaba de acuerdo. Ellas me han dicho que soy un poco atrasada para mi edad, pero comprendo lo que esto significa. Cuidarme cariñosamente significa que debo irme de aquí contigo y que tengo que dormir en tu cama. Sí, no hables así. Me avergüenzas. No tuviste vergüenza para hablar con mi abuela sobre ello. Y mi abuela no la tuvo para hablar conmigo. Pero sé más de lo que ella me dijo. Sé que cuidar de mí significa ver mi fotografía en los periódicos y tener que ir a la Riviera, a las carreras en Deauville. Y si nos peleamos, saldrá en todas las columnas al día siguiente. Igual que cuando me abandones para siempre, tal como hiciste con Inés de Suven. ¿Quién ha venido a llenar tu cabeza con todas esas viejas historias? ¿Cómo sabes todo eso? Porque no he de saberlo. Eres famoso en el mundo. Sé sobre la mujer que te robó una fuerte suma. Sé de la condesa que deseaba matarte, de la americana que quería que te casaras con ella. Sé lo que todo el mundo sabe. Esas son las cosas que no debemos discutir, Gigi. Todo eso ha pasado. Un pasado que ya olvidé. Sí, Gastón. Hasta que empiece todo otra vez. Tú no tienes la culpa de ser famoso. Es solo que la fama no va con mi naturaleza. Y cuando termine todo esto y Gastón Lachaille se vaya con otra señora, yo deberé ir entonces a la cámara de otro caballero. Eso no es para mí. No soy voluble, pero no es para mí. Mi abuela y tía Alicia están de tu lado, lo sé, pero creo que esto también me concierne. Y que debo expresar mi opinión. Y lo que digo es que no me gusta, no me gusta. Gigi. Gigi, estás tratando de encontrar un modo de decirme que no te agrado, que no te gusto. No, Gastón. No, sí me gustas. Soy tan feliz cuando estamos juntos. Oh, Gastón, ¿no podríamos seguir así? Tal vez viéndonos con más frecuencia. Eres un antiguo amigo de la familia y nadie vería nada malo. Podría seguir trayéndome regalos, caramelos y champán en mi cumpleaños y los domingos podríamos jugar una partida extra de cartas. ¿No sería una maravillosa vida? Una maravillosa vida, Gigi. Excepto que olvidas algo. Estoy enamorado de ti. Jamás me lo dijiste. No hace mucho que lo he sabido. Lo descubrí cuando estuve lejos de ti. En Monte Carlo. ¡Oh! ¡Oh! Eres un hombre malo. Estás enamorado de mí y me quieres arrastrar a una vida que solamente me hará sufrir. Estás enamorado de mí y no piensas sino en exponerme a toda clase de terribles aventuras que terminarían en separación, disputas, pistolas, disparos y veneno. Gigi, espera, escúchame. Oh, jamás hubiera pensado eso de ti. Jamás, jamás, jamás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gigi. Según parece, no está de acuerdo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Me refiero a que no está de acuerdo. Gigi, ¿has perdido la cabeza? Gastón, Dios es testigo de que se lo he explicado. Debe creer. Le ha explicado demasiado. A esa chica solo se le ha enseñado lo sórdido y lo vulgar. Pero olvidaron la ternura, dulzura, generosidad. Olvidaron los corazones que rebosan generosidad. Esas cosas también existen, madame. ¿O jamás oyó hablar de ellas? Tío, te lo aseguro. Europa está creando una generación de vándalos e ingratos. Los niños vienen ahora al mundo con el alma cubierta de hielo y un cuchillo en la mano. Y para cuando lo abandonan, han acabado con todo lo que es hermoso y decente. ¿Un poco de queso? No, gracias. Te envidio, tío. Envidio tu edad. Para ti fue diferente. Tú fuiste sano, limpio y eso se apreciaba. Pero es pasado. Se acabó. Se terminó. Bueno, lamento ver eso. ¿Quieres ensalada? No, gracias. Imagínate esto, si puedes. Hay una chica que vive en un viejo departamento, con paredes que se caen, muebles apolillados, rodeada de mugre. Arruinas mi almuerzo. Nada tiene que esperar ahí, excepto pobreza. Me compadecí de ella, pretendí ayudarla y le ofrecí darle lo mejor. Casa, autos, sirvientes, ropa. Y yo. ¿Y? Y ella me rechazó. ¿Te rechazó? Eso fue lo que hizo. Oh, es imposible. No es imposible, te aseguro que ha pasado. Es obvio que ese horroroso departamento en el que habita la ha hecho perder la cabeza. Su abuela estaba encantada, por supuesto. ¿Su abuela? Sí, mamita. Pero Gigi no, Gigi no. Ella no aceptó, decidió rechazarme. Fui repelido, rechazado, rebatido y repudiado. Bueno, es una familia muy peculiar, con peculiares ideas. Yo también una vez tuve que ver con ella. Conmigo bastó para que diera una pequeña mordida en otro pastizal y la puerta fue cerrada de golpe atrás de mí. ¿Qué hiciste cuando te rechazó? ¿Marcharme de ahí? ¡Bravo! Solamente eso se podía hacer. ¡Desde luego! Y cuando envíe por ti, lo que sin duda tendrá que pasar... Naturalmente, sé que lo hará. Esto es solamente una maniobra para obtener más ventajas. No vuelvas. ¿Volver? No volvería por nada del mundo. Después de todo, te comportaste como un perfecto caballero. No hay duda al respecto. Te hiciste tu oferta de buena fe, anticipándote a cualquier avance emocional. Un acto de la mayor caballerosidad. No hubiera sabido hacerlo de otra manera. ¿Y si esa chica no apreció la nobleza de tus intenciones, si utilizó la belleza de tu naturaleza como un arma para comerciar? Entonces es obvio que no vale la caballerosidad o la nobleza. No es falta de nadie, eres bueno para ello. ¿Sabes cuánto tiempo te llevará a olvidarlo? Bueno, yo diría para que... mañana en la tarde, cuando más. Ahora, ¿por qué no consultas tu libreta y me ves a Maxime esta noche? Espléndida idea. Te sugiero una pelirroja. Quizá Michelle. La vi anoche, está hermosa como nunca. La llamaré enseguida. Hazlo. No son muchos los buenos años que le quedan. Te veré a las 9. En punto. Adiós. Adiós, ¿no, Poor boy, poor boy. Downhearted and depressed and in a spin. Poor boy, poor boy. Oh, youth can really do a fellow in. How lovely to sit here in the shade with none of the woes of man and maid. I'm glad I'm not young anymore. The rivals that don't exist at all, the feeling you're only 2 feet tall. I'm glad that I'm not young anymore. No more confusion, no more leaning after surprise, no self-delusion, that when you're telling those lies, she isn't why. And even if love comes through the door, the kind that goes on forevermore is shorter than before. Oh, I'm so glad that I am not young anymore. The tiny remark that tortures you, the fear that your friends won't like her too. I'm glad I'm not young anymore. The longing to end the stale affair until you find out she doesn't care. I'm glad that I'm not young anymore. No more frustration, no star-crossed lover am I, no aggravation, just one reluctant reply. Lady, goodbye. The fountain of youth is dull as paint. Methuselah is my patron saint. I've never been so comfortable before. Oh, I'm so glad that I am not young madame. Charles, voy a salir. Ordéneme un coche, enseguida. Charles. Sí, madame, ahora voy. ¿Podría repetir todo lo que pasó? No quiso aceptar. ¿No quiso? No quiso aceptar. Esa estupidez no tiene igual. Es toda la historia de las relaciones humanas. Es culpa tuya. Debe serlo. Debiste enfatizar más las dificultades que las ventajas. ¿Qué le dijiste a ese pequeño monstruo? Oh, no, Alicia. Gigi puede ser lenta para entender algunas cosas, pero el que no se sienta atraída por Gastón Lachaille no la convierte en monstruo. Tampoco la hace princesa. ¿Qué le dijiste? ¿Le hablaste sobre el amor? ¿Los viajes? ¿La luna? ¿Italia? ¿Sobre aves hermosas posándose en las flores? ¿Y sobre hacerse el amor en un jardín lleno de gardenias? No pude decirle eso, Alicia. Jamás he ido más allá de la Riviera. ¿Y no pudiste inventarlo? No, Alicia, no pude hacerlo. Ay, es increíble. Increíble. ¿Dónde está? Tal vez deba hablar con ella y decirle de lo que se pierde, de la gloria del romance, de olvidarse de todo en brazos del hombre que la adora, de escuchar la música del amor en una eterna primavera. ¿Y cuando esa eterna primavera termina? ¿Y qué diferencia puede haber? Hay una gran diferencia para Gigi, y para serte franca, no estoy segura de no estar de acuerdo con ella. Eres una tonta. Y tu nieta ha salido igual a ti. Oh, cuando pienso en el tiempo y esfuerzo desperdiciados en esa idiota criatura, cuando... Gastón. Recibido una nota de Gigi. Dice que desea verme. Desde luego. Desde luego. Pase, por favor. Gracias. ¿Conoce a mi hermana? Mi querido señor Lachaille, qué agradable sorpresa. ¿Cómo está su encantador padre? Tiene diabetes. Oh, bueno, tal vez se deberá al negocio del azúcar y su atractiva madre. Gastón. Gastón, he reflexionado. Y prefiero sufrir contigo que sin ti. creo que tal vez deberíamos ir a Viena en julio. Es el principio de la temporada. ¿Y cuándo iremos a Deauville, Gastón? A fines de agosto. Claro que no es absolutamente necesario. Naturalmente, si no quieres... No digas eso, creo que me gustará. Sobre todo el casino. Tú sabes que me apasiona jugar. ¿Quieres más café? Sí, tomaré otra taza. Oh, no. Claro que será más difícil ganarle a la ruleta de lo que es ganarte a ti. Gracias. A ella no se le puede engañar. Siempre supiste que lo hacía, ¿no es así? Madame Dumas. ¿Cómo es que conoces a Madame Dumas? Oh, sé todo sobre Madame Dumas. ¿Notas sus perlas? Sí. Son falsas. ¿Falsas? Son falsas. No valen nada. La pobre no lo sabe aún. Es cosa de tiempo solamente. ¿Te gustaría bailar? Oh, sería un placer. Oh, qué mirada. No lo crees, mi vida. Gastón, mi amigo, te estoy esperando. Buenas noches, Honoré. Buenas noches, Monsieur. Buenas noches. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Iremos a... Gigi. ¿Qué cosa traes en el bolsillo? Ah... Perdona. ¿Qué cosa es? Es un obsequio para ti. ¿Quieres verlo? No, no ahora. Luego, ahora quiero bailar contigo. ¿Verlo ahora? ¿Eh? El obsequio. Oh. Oh, Gastón, es hermoso. Es simplemente maravilloso. Oh, qué color. Solo las más hermosas esmeraldas contienen ese milagro. De azul elusivo. Oh, Gastón, tienes un gusto exquisito. Si puedo decirlo, es mejor que el gusto que tienes en vestidos. Oh, Gastón, ¿puedo ponérmelo? Oh, el broche es un poco complicado. ¿Por qué no le pides a la señora del tocador que te ayude? Oh, sí, es buena idea. Gracias. ¡Oh, Gastón! Gastón. Mi querido y encantador sobrino. ¿Cómo pasó? ¿Cambió de opinión? Eso es obvio. ¡Qué delicioso! ¿Hubo que mejorar la operación? Te suplico que no seas vulgar. Ella luce adorable. Joven, ansiosa, ingenua. Son las mujeres sofisticadas las que te aburren tan pronto. ¿Qué te ofrecen ellas? Todo menos sorpresa. Pero alguien igual a Gigi... ¿Te puede divertir por veces? Estoy feliz por ti. Tengo que decírselo a Manuel inmediatamente. Buenas noches, adiós. Gastón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es temprano para irse a casa. Gastón, pensé que todo estaba saliendo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Quiero irme a casa aún. Por favor, Gastón. Oh, Gastón, no vas a decirme qué hice de malo. Gastón, dímelo, por favor. Gastón. Gigi, ¿qué ha pecado. No llores, pequeña. Tranquilízate y dime lo que ha pasado. No llores más, cálmate. Te hará mal, no llores. ¿Puedo pasar? Sí. Gastón, se lo ruego. Sin periódico, sin escándalo. Madame, me haría el honor, el favor. Me daría el infinito gozo de otorgarme la mano de Gigi en matrimonio. Gracias al cielo. Oh, little girl, get bigger every day. Thank heaven. Oh, little girl, they grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven. Thank heaven. Thank heaven.